Muy bienvenido, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Las cosas pequeñas son las grandes. Esa es la idea de nuestra conversación en este día. Aclara por favor, las cosas pequeñas son las grandes, ¿cómo es eso? Mira, voy a leer el texto, leamos el texto y ahí nos vamos a dar cuenta que efectivamente las ilustraciones que coloca Santiago para ir aclarando lo que él quiere decir acerca del poder de la lengua son las que nos van a aclarar. Aquí hay dos ilustraciones puntuales. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. Esta es la primera ilustración. Freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. El freno, tú sabes, es un arnés, una cosita pequeña que se pone aquí sí. En la boca y uno con una... con un leve... tironcito, claro. ¿Sabe dónde va a ir? Qué sé yo. Dice, mirad también las naves, dice ahora. Y la verdad las cosas que... y conozco algunas naves que son realmente edificios flotantes. Claro. Pero en relación con ese edificio flotante, lo que lo guía es muy pequeño. Y ahí está la alusión. Yo me imagino que Santiago conocía naves grandes, pero no el nivel que ahora realmente hay, ¿no es cierto? Dice... aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y ahí vienen las cosas pequeñas que son las grandes. Te digo, un timón maneja, dirige una grande nave, ¿no es cierto? Y luego ese freno en la boca de los caballos los hace y los conduce, y es pequeño, pero los conduce hacia donde se quiere llevar. Ahora, ¿por qué coloca estas ilustraciones? Versículo 5 lo dice. ¿Por qué está colocando las ilustraciones? La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí dice, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Y es cierto, en Chile hemos tenido algunos incendios grandes que aún no se descubre, la verdad, el origen. Yo creo que se oculta quizás el origen para no... claro que sí, para no pagar las consecuencias. Porque es terrible lo que sucedió, bosque entero que desaparecieron. Yo recuerdo haber visitado el sur de Chile, y bueno, ahora no se nota mucho, pero hay lugares donde solo se ve árboles quemados, pero extensiones. Y según cuenta la gente que conoce esta historia, dice que llegaron a colonizar allí y entonces para avanzar más rápido prendieron fuego, digamos, para tener extensión, claro. Y plantar, pero resulta perdieron el control. Cuando el fuego ardió, perdieron el control y fueron miles y miles de kilómetros que se quemaron. De hectáreas. En realidad ahí estamos uno viendo lo que la comparación que está haciendo aquí, porque este comenzó con un pequeño fuego, claro. Pero una vez que creció no se detuvo. Ahora él está haciendo esta comparación porque dice que esta pequeña lengüita, este hablar, ¿no es cierto?, nos cuesta a veces dominarla, pero qué terribles cosas y consecuencias puede traer para otra persona, incluso pensando en que yo no quise decir eso. Uno lo ha escuchado, yo no quise decir eso, pero ya lo dijo. Hace un tiempo atrás, recuerdo haber escuchado las noticias, que alguien dijo que había puesto una bomba en una estación de metro, y trajo todo un operativo y una cantidad de cosas, y después dijo que la verdad es que no había querido decirlo, que no era lo que él había querido, qué sé yo, y dio ciertas explicaciones, pero tuvo que presentarse ante la justicia, porque trajo, a lo mejor, no pensó en todo lo que traía como consecuencia en sus palabras. Entonces, por eso tenemos que pedirle sabiduría a nuestro Dios, para que nos ayude a que nuestras palabras no hieran a nadie y que puedan cumplir con el objetivo, porque el Señor desea que nuestras palabras sean palabras de sabiduría, palabras que guíen a otros, palabras que ayuden a otros. Y por sobre todo, palabras que lleven el conocimiento de la vida eterna a aquellos que lo necesitan tanto como nosotros. Ahora, estas palabras pueden cuando uno las hace sin, como decir, como se dice, sin pensarla, las largas, no sé, esto puede ser terrible, porque ahí hay un incidente en Lucas 9:51 que quizá nos podría ayudar un poquito. Dice: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, firmó su rostro para ir a Jerusalén. Está hablando de los últimos días de Jesús en la tierra. Así es. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en la aldea de los samaritanos. Interesante ese concepto de samaritano, porque hubo incidentes muy interesantes, muy agradables, de Jesús con una samaritana. Para hacerle preparativo más, no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, se estaba preparando para ir a adorar a Jerusalén, y estos tenían su adoración allí en Samaria. Ahora, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, mira lo que dicen. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? No creo que ellos estaban midiendo sus palabras con esta aseveración o este pedido que estaban haciendo con Jesús, a Jesús. ¿Qué habría pasado si Jesús los admite hacer esto? Uno ve cómo estos samaritanos y cómo se encontraron con el Señor después. Hubo mucha gente que aceptó a Jesús en ese lugar. Y no olvidemos que el Señor dijo claramente que el Señor había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a condenar, Él no vino a destruir. Su misión era totalmente diferente. Ahora, imagínate, porque no le habían querido... ¿Y cuántas veces nosotros a veces actuamos así? Porque no les habían querido recibir, ellos inmediatamente querían destruirlo. Y dime, cuando en palabras a veces tenemos una discusión, y alguien, una de las dos personas que está discutiendo, sube el tono de voz, y la otra persona la sube otro poco, y así van y terminan gritando, y nadie escucha nada y nadie entiende nada. La situación es que cuando se comienzan estas discusiones, todos buscan la forma de ganar la discusión, claro, con argumentos, sí. Y este argumento a veces los lleva a ofender a las personas, y a veces sin querer están ofendiendo más de la cuenta, y nunca se soluciona. Pero fíjate, el objetivo es precisamente, si yo me siento ofendido, yo voy a reaccionar y voy a tratar de ofender más a la otra persona, y así va subiendo la cosa. Y en las Sagradas Escrituras tenemos ahí en Proverbios capítulo 15 verso 1, tenemos un consejo que deberíamos seguir o tener siempre presente. Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y eso es precisamente lo que sucede en toda discusión. Ahora, hay un detalle más que allí estoy tomando otra vez, acordándome de esto que habla del timón y todo. De todas maneras, ¿no es cierto? Sí. A pesar de que el timón dirige la nave, a pesar de que el arnés, ¿no es cierto?, mueve o dirige las riendas, mueve, pero es una persona la que hace. Entonces, en este caso de las naves, porque lo que quiere decir en realidad es que cuando dice quiere, quien lo hace, no lo hace la lengua en este caso, sino que es la persona o la voluntad de decir algo bueno o no decir algo bueno. O sea, no voy a decir ahora que la lengua se dirige sola. Fíjate, yo la dirijo y yo puedo hacer ese cambio, pero solo no puedo en realidad, porque mi vida está llena de lo que nosotros llamamos pecado, y el Señor puede limpiar y hacer nuestras palabras suaves, agradables, perfectas, para gloria y honra de Dios. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Nos vamos a encontrar mañana en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Qué cosa pequeña hay en su vida que puede no ser tan pequeña al fin? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.